instantly face the injection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 25 de Pasen al Fondo. Vale, bueno, estamos con la indecisión de si te tiramos con los problemas técnicos que tenemos hoy o no. Y bueno, decidimos tirar adelante. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, bueno, hoy nos falta otra vez el becario. Y falta también Don Belón, que está de vacaciones. Lo hemos mandado por ahí de vacaciones. Sí, es el primer programa que falla, además, me parece. Sí, puede ser que sea el primero. El becario sigue fallándonos. El becario está haciendo más pellas que el cupón, ¿no? Pero bueno, a cambio hemos tenido un invitado. Bueno, aparte de que estamos aquí Tormenta, Ultimatum, que ya lo habéis escuchado, yo, que soy Mental Pargata, hemos tenido un invitado que llevamos hablando de él casi en cada programa, porque en casi cada programa en la agenda hablábamos de los conciertos que había en Santa Coloma, y si no eran en línea, eran en el Berenguer. Y era, bueno, ya sabéis de quién estamos hablando, ¿no? Hostia, molaría ahora tener como una línea abierta en directo y que la gente nos pudiese llamar a ver si aciertan o no al invitado. Yo creo que es fácil, ¿eh? Yo creo que esta semana es muy fácil. Pues nada, tenemos aquí a Valentín Wallace. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena. ¿Cómo estáis, habitantes del fondo? Pues mira, aquí, pues eso, que hablamos mucho de ti, pero... Nos ha costado que viniera. A ver, no me la doy de ocupado, no me gusta hacerlo, pero es que lo estoy. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Quizá. Sí, bueno, en un sentido sí, en otro no, pero no hablemos de ello. Bueno, ¿qué? ¿Tiramos con actualidad o qué hacemos? No, vamos directamente a la entrevista. ¿Directo a la entrevista? Sí, pues sí. Venga. Bueno, pues teníamos muchas ganas de que vinieras. Tu nombre ha salido ya en la agenda y muchas veces, bueno, y fuera de micro también. Alguna vez os he escuchado y alguna vez os he oído mencionarme. Bien, es uno de los pocos oyentes que han venido y han hecho los deberes, lo de hecho. Bueno, ya, ¿habías oído antes de sí, saber? Sí, la verdad es que sí, porque bueno, me lo había dicho el becario y también me lo había dicho a ti el señor del sonido. El señor Mental Pargata, el capitán Alpargata. Mental Pargata, bueno, algo Alpargata, no sé todavía. El señor del sonido mola, también. El sonidista, sí. Hostia. El señor sonido. El ingeniero del sonido. No tanto. Qué bonito. Es como en Portugal, que todo el mundo es ingeniero. Está muy bien. O en Cuba son todos licenciados. Se está poniendo rojo, señora Alpargata. No, estoy viendo que... Yo no sé si me escucháis bien a mí. Sí. ¿Sí? Ah, sí. Vale. Bien. Yo sí. Yo me escucho bajo, pero venga. Pues súbete. Bueno, pues entonces, yo qué sé, que si vamos con el invitado, vamos con el invitado, ¿no? Vamos con él. Pues venga, atacarme. Pues venga, tanto hablar de Valentín pa' aquí, Valentín pa' allá, cuéntanos un poco quién eres. O sea, tú acabas de empezar ahora en el mundo musical. La nueva ola. Soy un artista en proyección... No, ahora en serio. Bueno, a ver, hablando, siendo lo más conciso posible y lo más breve, porque si no me enrollaría mucho, pues yo llevo metido desde el año 88 en temas de organización de conciertos, de tocar, hacer yo conciertos, montar grupos, montar historias. Y nada, bueno, el primer proyecto serio que tuve fue el grupo de Del Hoyo. Que bueno, tuvimos una ascensión meteórica y una caída más meteórica todavía, en cuestión de muy poco tiempo. Yo de hecho abandoné la banda cuando todavía no estaba iniciándose la caída, pero bueno, fue una cosa, un fulgor efímero, llamémoslo así. Luego monté otra banda que se llamaban The Bloodsuckers, que también fue una cosa bastante efímera, como, no sé, como muchas otras cosas que he hecho en la vida, que fueron muy intensas y parecía que iba a ir la cosa muy, muy arriba y luego pues la cosa se quedó a medio gas. También os tengo que confesar, como todo el mundo que me conoce o que me ha seguido, entre comillas, sabe que estuve como unos 6-7 años completamente retirado del mundillo musical porque estaba realmente saturado de todo. Y estuve, pues, bueno, de hecho ni siquiera tocaba la guitarra en casa, quiero decir, es... Hostia, eso es aborrecer ya casi. Sí, no, bueno, fue sencillamente estaba despechado con el rock and roll también, digámoslo así. Me gusta para un disco, es despechado con el rock and roll. Y nada, en la actualidad, bueno, ya hace unos cuantos años estoy como guitarrista con Juanito Piquete, tanto, bueno, cuando teníamos la banda completa eléctrica, como ahora que estamos haciendo simplemente los conciertos acústicos. También estamos haciendo, aparte de lo que son las canciones propias de Piquete y las adaptaciones que hace el de poemas, que les ponemos música y demás, estamos haciendo, preparando un segundo volumen de un disco que hicimos hace 3 años, que se llamaba Clásicos Revolucionarios. Hicimos el volumen 1 y ahora estamos preparando el volumen 2. Y son canciones, pues, antiguas. Estamos haciendo una tarea de, ¿cómo decirlo?, recuperación de temas, tanto del bando republicano como viejas canciones anarquistas. Estamos hablando de temas de los años 10, 20, 30 de siglo XX, claro. Y luego también, aparte, pues hago yo mis conciertos como Valentín Wallace, bajo ese epígrafe. Y ahí me dedico a destripar, pues, los clásicos más oscuros de los 80, o sea, quiero decir, todo lo contrario a tocar el Rompeolas o La Chica de Ayer, busco los clásicos oscuros de los 80. Y por último, ya no me doy más autobombo, insisto, también estoy haciendo, como ya habéis mencionado más de una vez aquí en el programa, estoy haciendo la agenda de conciertos del Bar Berenguer y del Línea 1, que eso suponen como unos 3-4 eventos cada semana. ¿Cada semana? Que no está mal, ¿no? ¿Cada semana? Sí, sí. Esta semana, por ejemplo, como hay el Rock Fest en el Berenguer, por ejemplo, no programamos. Porque claro, como precisamente el viernes, que es el día que hacemos los conciertos, es el día que se les ocurre regalar las invitaciones. Pero en el Línea mantenemos la programación y tenemos concierto el sábado y el domingo. Y hasta aquí puedo leer. Pues bueno, nos has hecho todo un repaso. Yo la verdad que no conocía todas las bandas. Yo, o sea, sabía la de Juanito Piquete y la de Los del Hoyo. Y que tocas. Bueno, con Los del Hoyo, de hecho, hicimos algo que fue. Estoy. A mí realmente me llegó. Y es que hicimos el primer álbum que sacamos con Los del Hoyo, lo sacamos en 1990. Entonces, 25 años después, en el 2015, hicimos un concierto en el Sintunitza, en el festival, un concierto de reunión con los miembros originales y tocando el repertorio original. Imaginaros que ya es difícil quedar con 5 colegas de hace 25 años para tomarse una cerveza. Os podéis hacer una idea de lo que es juntar a 5 personas, que además cada uno hace su vida, tiene sus horarios, había gente que ya ni siquiera estaba tocando, gente que es profesional, es decir, hay una miscelánea variada, nunca mejor dicho. Y bueno, quiero decir que he mencionado simplemente, pues, los grupos con los que hemos llegado a sacar discos. Pero han habido más. Ha habido más proyectos, más movidas, con más fracasos, más intentos y más de todo. Yo recuerdo una etapa que también es musical, pero no tiene nada que ver con ningún grupo de rock. Yo recuerdo una época en la que salíamos y todos hacíamos la misma ruta nocturna. Sí. Que empezabas la tarde en el Casal, te ibas al Caos, te ibas luego... aparecías en la calle de Línea. Y ahí terminabas en el Cursal. Y en el Cursal estuviste una temporada también pinchando. Sí. Yo me acuerdo que era como ir al Cursal y decir, vamos a escuchar temazos, porque Santa Coloma no... O sea, es verdad que en aquella época había como más bares con musical, no solo musicales, sino que pinchaban música diferente. Pero es que el Cursal, a mí me molaba mucho eso, el llegar y poder bailar allí. A ver, yo creo que a primeros de los 90 era cuando mejor música se podía escuchar en los bares de Santa Coloma. Y en el Línea 1 eran como más clásicos, por lo entre comillas, era más de rollo cantautor y demás, Pero por ejemplo en el 81, que luego fue el Roach House, que estaba en Santa Rosa, yo también estuve trabajando ahí y de hecho muchas de las cosas de música las descubrí gracias a Fernando, que era el dueño del 81. Y yo luego, pues claro, y tal, aparte iba indagando, yo investigando y buscando otras cosas. Y a ver, yo no es por nada, ya sé que está muy mal echarme flores, pero te aseguro que cuando yo pinchaba en el Cursal era el mejor bar de Santa Coloma a nivel música. Luego también tenía sus cosas el Cursal, cuidado. Lo que pasa que también tengo que decir que tú al pinchar en el Cursal jugabas con ventaja, porque dentro de este circuito que mencionabas, el Cursal era el último. Claro. Era donde acababa todo el mundo. Claro. Tú ya ibas allí con la alegría en el cuerpo, ¿eh? O sea, sí, bueno, que muy mal lo tenías que hacer, ¿eh? Muy mal lo tenías que hacer. No, pero que ya te digo que intentábamos poner el listón alto. Aparte, piensa que en aquella época yo estaba... Yo trabajaba de lunes a viernes en una empresa distribuidora de discos, cuando los discos todavía eran un negocio. Con un familiar mío, además. Exacto. con su primo. Sí, con mi primo. Con su primo. Ay. Exacto, con el primo de la alpargata, ¿no? Sí, sí. El chancleta. No vamos a dar su nombre, que luego ya verán. El chancleta. Él ya sabe quién somos. A lo que iba, y claro, tenía la ventaja también de que tenía acceso a la música y a las novedades incluso antes que en las tiendas, porque claro, nosotros le vendíamos a las tiendas. Entonces, si salía el nuevo de Nirvana o de, yo qué sé, de los Pearl Jam, que eran grupos punteros de aquella época, y claro, yo lo tenía incluso antes que el disco Joker. Lo tenía una semana antes. Quiero decir, yo también jugaba con esa ventaja, aparte de la que tú mencionas, que no es poco. Sí, yo el primero, ahora que has dicho Nirvana, me he recordado que cuando apareció el primer disco de Nirvana, mi primo me lo puso en su casa y dijo, tienes que escuchar esto. Y claro, me lo grabé en cinta enseguida, porque tampoco había... No había internet. Qué bueno. Era pasarse los discos y era pasarse la cinta. De cinta grabada, regrabada, mm-hmm. con un ruido de fondo que flipas. Y con las dobles platinas ahí trabajando como si no hubiera mañana. A toda máquina. Sí, bueno, aparte. Yo recuerdo que me compraba un disco y a las dos semanas tenía como unas 5 o 6 cassettes de amigos que me decían, oye, grábame este, grábame el otro. Y claro, era un no parar. Y entonces lo que hacía era yo grabarme todas las cosas en cinta de cassette y cuando me pedían una copia ponía la doble platina y me olvidaba del asunto. Y a doble velocidad. Sí, sí, claro, por supuesto, sin escuchar el disco, porque si no, una locura. Yo volviendo a los conciertos que programas aquí en Santa Coloma, o sea, igual no se te valora nada ese trabajo, pero yo creo que es algo que es un currazo y que mola un montón de que haya bares que estén programando música. Y más ahora, que igual la oferta, también hay tantos bares que igual no están tan dispuestos a... Bueno, es como un... A mí me parece que es como algo positivo que varios bares se apunten, porque no son los dos únicos, hay el SIN también programa los domingos. Sí, bueno, y también está el nuevo Bombay, el Bombay, no sé, ¿cóctel o...? Bueno, el de la Rambla. El Rambla. Bombay nuevo, el de la Rambla, que también programa los jueves y... Como bien decías, el SINC, que habitualmente programa los domingos en horario vermut, y luego hay también otros bares que esporádicamente pues también hacen conciertos, pues como Elisalva, sí, sí. También cóctel. Son todo coctelerías ahora. Pero bueno, quiero decir que sí, que incluso en el circuito que llevan la gente de Santa Coin Blues, que si no habéis invitado a, por ejemplo, a Ángel o a Nono, que son los capos de esta historia, estaría muy bien, porque ellos también os podrían contar muchas anécdotas y también son gente que están haciendo mucho por la música en directo en Santa Coloma en la medida de sus posibilidades. Pero bueno, a lo que venía este inciso, que la gente de Santa Coin Blues ha conseguido incluso hacer conciertos en lugares tan exóticos para hacer un concierto como el Xocala. Con eso te lo digo todo, quiere decir que los tíos tienen arte, vamos. En el Xocala hubo un año en las fiestas mayores que tocó Juan Perro, me parece que estaba No sé si eran fiestas mayores, pero sí, porque había hecho un concierto, creo que era en el teatro Segarra, y luego estaba tomándose algo por allí y lo enredaron y sacó la guitarra y le iba allí un cipote importante. Joder. Yo no estaba, me lo contaron, pero se ve que estuvo de puta madre. Sí, eso hace años ya de eso, sí. Bueno, yo todo este rollo que he explicado antes, de que me parece como algo positivo de que se programen en todos los bares conciertos así, música en directo. Paralelamente, el ayuntamiento ha sacado una normativa del ruido, o sea, una como, no sé bien cómo le llaman, pero es como que van a controlar mucho más lo del ruido en los locales. Y no sé si eso va a influenciar o si va. Yo te hablo de lo que me ocupa a mí y lo que más me preocupa. Me preocupan muchas cosas en general, pero me refiero a en los dos locales en los que yo estoy trabajando. Sí, hablo de mí, yo y más yo. Bueno, te hemos traído a ti para que veas eso. Entonces, lo que quería decir que nosotros en el Berenguer, al principio, cuando hacíamos los conciertos en verano, los hacíamos en la terraza. Tuvimos unos problemas con la asociación de vecinos, también nos vino a visitar la policía local un par de veces. Y entonces, pues tuvimos una reunión, hubo un par de concejales, tanto el de distrito como la concejala de cultura, la asociación de vecinos, el presidente de la escalera. Bueno, una reunión ahí a seis bandas y bueno, llegamos a un acuerdo verbal. Y claro, nosotros siempre que nos excedamos las 10 de la noche y hagamos los conciertos dentro, se supone que no hay problema. En el Línea 1, por ejemplo, que es un local que lleva 35 años abierto, que está insonorizado y que tiene doble puerta, y que tiene licencia para estar abierto, pues hasta la hora que puede estar abierto un bar musical, no creo que tengamos ese problema. Quiero decir, pues el sonido no sale a la calle. El problema está en si molestas en la calle. Claro. Al menos yo no me he leído la normativa de PAPA, pero le he echado un vistazo y yo creo que lo que incide es en el ruido en la calle, a la hora de molestar a los vecinos. Quiero decir, que puede haber más riesgo cuando sale la gente al acabar el concierto y se ponen a hablar y a fumar en la puerta del bar que no durante el concierto en sí. Claro, también. A mí me hace mucha gracia, esto es un clásico, y es que si hay otro tipo de ruido, parece que no pase nada, pero si un vecino ve instrumentos, ya, uy, como que, cuidado que aquí va a haber follón. Y luego, también es muy curioso que la Guardia Urbana se pase por según qué locales 5 minutos antes de la hora a la que tienen que cerrar, cuando permiten que haya terrazas abarrotadas de gente chillando, abiertas a la 1:30 de la mañana, a las 2, cuando tendrían que estar cerradas hace rato, cerradas y recogidas. Entonces yo creo que ahí es donde tendrían que incidir. Pero bueno, claro, también es lo que a mí me parece y lo que a mí me gustaría. Hubo un pequeño pique porque había otro bar, que no lo hemos mencionado, el Nou Carré, que tuvo un follón. Bueno, alguien tenía un follón con algún vecino que denunciaba. Y al final dejaron de programar. Y este mismo dueño. Perdona, dejaron de programar. Vale, pero primero, ahora te voy a interrumpir solo un momento. Sí, no, te digo que luego tenemos que matizar lo que es programar y segundo lo que es dejar de hacer conciertos. Porque precisamente ese local que mencionas, no hace mucho hicieron un concierto. Y aparte a las 11:30 de la noche, creo recordar. Sigue, por favor. No, que. Bueno, hubo una polémica yo ahí. Te lo explico si quieres. O sea, simplemente. O sea, veamos. Al no haber una normativa clara sobre el tema de las actuaciones musicales en los bares, como por ejemplo ahora sí que existe en Barcelona, o al menos una intención clara de apoyar el asunto. Bajo unas normas, claro, también depende. Yo, lo que os he explicado antes de lo del Berenguer y de lo del Línea, que son los casos que más y mejor conozco, simplemente es porque en cada lugar, o sea, no puede ser lo del café para todos, no puede ser, quiero decir, no. En cada sitio tiene unas circunstancias y unas condiciones y una, un nivel de insonorización, y claro, y tú te tienes que adaptar a un horario y demás. Claro, en el Línea 1 los sábados programamos a las 10:30. Si nosotros hacemos un concierto en el Berenguer, lo hacemos a las 8:30. Quiero decir, hay que ser razonable y lógico y, no sé, un poco coherente con lo que uno está trabajando y dónde está trabajando. Entonces, a lo que venía todo este rollo. La movida esta del Nou Carré, hay una vecina que cada vez que había un concierto en ese local, llamaba a la Guardia Urbana y había, bueno, pues, había queja y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no existir una normativa, hay una norma no escrita de que tú puedes hacer eso siempre y cuando nadie te denuncie o tú no des problemas a los vecinos. A nosotros nos ocurrió, hicimos una negociación, llegamos a un acuerdo, insisto, verbal, porque al no haber normativa no puede haber nada por escrito y ya está. O sea, quiero decir, si el dueño de ese local no supo camelarse a la vecina o llámalo como quiera, no sé, claro, es que es su problema. Ya, además, lo que además luego es como que inició una batalla contra todos los bares musicales el dueño del Nou Carré. Sí. Y no quería que... Dijo, bueno, vale, pues... Claro, no, si programo, yo no puedo, no programo, los demás que, tampoco. Que sí. No programe nadie. Era como... No sé, una lógica un poco extraña en la que pretendía denunciar si había en el SIN, que está cerca, a unos a escasos metros, sí, si había concierto y lo iba a denunciar. Decía, bueno... Claro, sería concierto el domingo por la mañana. Sí, sí. Y lo denuncia también, sí, sí, sí, siendo un sí. Domingo por la mañana a la era hora como, del como si yo no puedo, lo del café para todos, pero el café para nadie. Era como si yo no puedo, pues no va a poder nadie. A ver, volviendo al inciso que había hecho antes, el llamar, programación. Y ya, es que no quiero, también te digo una cosa, no quiero seguir hablando de esto. O sea, ahora me echáis un capotazo. Vale. Voy a acabar con esto. Llamar programación de conciertos a lo que hacía este local es mucho llamar. Quiero decir, porque tú sabes perfectamente, y no vamos a mencionar los grupos, era A, B, A, B, A, B y a veces C. Y luego otra vez A, B, A, B y a veces C. Sí. Y ya está. Pues hasta aquí podemos leer y vamos a poner un tema. De hecho, te vamos a pedir que lo... Que si se le ha ocurrido algún tema para proponernos. Estoy así como en blanco, pero bueno. Pues si no, ponme, tenemos. Ponme el Bortulú de Johnny Sanders. ¿Sí? Es un clásico. Pues venga. Bueno, pues después del Born to Lose de Johnny Thunders que ha propuesto Valentín. Te quería, bueno, yo tenía una curiosidad a ver cuáles son un poco tus influencias, tanto musicales, pero ya no solo un tipo, un estilo de música, un grupo, sino alguien que hayas visto como un bastión al que seguir como respecto a ideología, como un do it yourself, o hacer las cosas a tu manera, o he visto que tocas bastantes cosas, que tienes bastantes inquietudes. Bueno, a ver, yo sinceramente no. O no. Antes, no antes era, tenía mucho grupo barra artista de cabecera, pero la verdad es que a mí el tema de idolatrar a los artistas, la verdad es que no me gusta, ¿no? Y sí, vale, hay gente, evidentemente tengo mis preferencias, ¿no? Pero te podría mencionar gente que me gusta. Y no sé, a nivel nacional, bueno, nacional, qué palabra tan fea, a nivel peninsular hay un montón de grupos que me gustan, yo con Los Enemigos, Lagartija Nick, Siniestro Total, cada uno con sus peculiaridades, y también hay épocas en las que me gustan más y en las que me gustan menos, ¿no? No sé, te podría mencionar muchos más, pero igual que a nivel internacional, pues siempre me han gustado los Clash, Johnny Thunders y los Heartbreakers, por supuesto, el grupo que tenía antes, los New York Dolls. Hay un montón de cosas que me gustan, pero el tema de tener un músico de cabecera y demás, básicamente te podría decir que ahora mismo en mi dormitorio tengo solo un cuadro de un artista, y el artista es Elvis Presley, o sea que... Grande. Y bueno, antes, fuera de micro, también estábamos hablando un poco que estabas preparando un libro. ¿Qué nos puedes contar de esto? Hasta donde tú puedas hablar, donde quieras hablar, donde te dé la gana, ya sabes, el micro es tuyo. Vamos a ver, ¿me lo puedo llevar para casa luego? Pregúntaselo al señor que está detrás de la señora mesa. Señora Pargato, ¿me puede llevar el...? Andamos escasos de micros, de hecho siempre nos falta algún micro. Vale, vale, entonces no me lo llevo, renuncio a él. Asunto libro. He tenido épocas en las que he sido más o menos un lector adicto a los libros. Bueno, era una época en la que trabajaba en Barcelona a turno partido, hacía 4 viajes de metro cada día. Siempre ayuda, ¿no?, a la lectura. Y era bueno, sí. Y no sé, tampoco soy un gran conocedor, pero bueno, lo que te guste. Tengo mis gustos, me gustaba mucho Bukowski, Paul Auster. Bukowski es la segunda vez que aparece. Sí, sí. Truman Capote. No sé. Narrativa contemporánea norteamericana. Sí, ¿no? algo así podríamos llamar. Y un Kennedy Tool también. Por supuesto, La Conjura de los Necios. Y luego también tenía la Biblia de Neón. La Biblia de Neón, sí. Que sí, que era el libro inédito que apareció por ahí. A ver, yo por supuesto no voy a alcanzar el nivel de estos señores, pero estoy confeccionando lo que a mí me gusta llamar una autobiografía no autorizada de mí mismo, que claro, que yo no soy nadie, claro, no es como si autobiografía de, no sé, decía alguien, de Keith Richards, pues seguro que lo peta. Desafortunadamente para mí yo no soy Keith Richards, y entonces pues tendrá menos salida el asunto, pero yo creo que puede estar muy bien y muy divertido. Básicamente va a ser una colección de anécdotas todas ellas bastante peculiares, engarzadas también, creo, al menos en mi opinión, o al menos lo estoy intentando hacer así, engarzadas de una forma también un tanto peculiar. Hay saltos en el tiempo, hay flashbacks, hay saltos en el tiempo hacia adelante, hacia atrás, ahora me quedo, no sé, y estoy en ello. Lo que pasa es que, a ver, también tengo que confesar que ahora mismo, y esto ya también es un tópico muy trillado, pero estoy en un bloqueo de escritor, síndrome de página en blanco, llámalo como quieras. Lo que sí que os puedo asegurar y adelantar es el título del libro. ¿Es una primicia esto? No, vaya. No, porque de hecho, mira, Mr. Rodríguez, que es un amigo mío, Dani, que también es músico, que acaba de sacar un disco nuevo en solitario que se llama La Excepción, como el grupo del Langui. Pues ha sacado una canción que tiene el título de lo que será mi novela, que es, no es otro que Todo Era Poco. El todo era poco va referido a todo en general, os podéis hacer una idea. Estamos hablando de ruido, de drogas, de alcohol, de sexo, todo era poco. De comerse la vida, exacto, un poquito, ¿no? Sí, hasta que te comiera ella. Bueno, aquí estás, o sea que... Sí, bueno, ya lo hemos hablado también antes, a micro cerrado, qué bien que... Que bueno, yo el único mérito que considero que tengo es haber sobrevivido a los 80, que es un mérito que no es poco según lo que le hayas pisado al acelerador. Y quería también adelantar, no voy a dar el nombre, pero el libro estará prologado por un amigo mío, un señor, que este sí que ha sacado varios libros. Y con no poco éxito. Muy bien. Y esto pues ya os lo diré en su momento. Ahora mismo insisto, ya te digo que llevo como un año haciendo bosquejos, haciendo, no sé, de todo un poco. Tengo miles y miles de apuntes y ahora el problema está en ordenar toda esa cosa. ¿Y para cuándo más o menos tienes pensado algo? La última vez que dije una fecha... se pasó. Fui excesivamente optimista y parecía que estaré encantado de conocerme otra vez. Entonces esta vez no voy a decirlo. Porque la última vez que me lo preguntaron hablaba de que yo pensaba tenerlo para San Jordi de este año. Evidentemente eso no ha sido así y no prometo nada. Yo creo que para el año que viene lo tendremos, pero hay muchas cosas que hablar y que hacer todavía. Bueno, pues a mí me gustaría, a modo de cierre, porque sabemos que eres un señor muy ocupado, y con las ausencias que tenemos hoy en el programa, no tenemos quien nos haga la agenda. Entonces, no estaría nada mal que nos dijeras los próximos conciertillos... Con permiso de Don Melón. Bueno, sí, lo sentimos, Don Melón. A ver, esta semana precisamente no tenemos concierto en el Berenguer, ya os lo he comentado antes. Por el Rockfest. Asunto Rockfest, pero en el Línea 1 se mantiene la programación y el sábado tenemos a las 10:30 José Luis Lozano, que es el amo de la rumba canalla de Santa Coloma, un clásico ya... Entre Cádiz y Santa Coloma. Y el domingo, que ya no hay Rock Fest, los que tenemos rock somos nosotros. O sea, y en el Línea tenemos a Martín Beat and Friends, que viene con la banda completa, con batería, con bajo y con invitados especiales, y puede estar muy bien. Y ahora de memoria os puedo decir que en el Sync, este domingo por la mañana a la una tocan el Tony, el Paco y el Cristian, que es también otro clásico del underground colomense, con los hermanos Molina and Company. Sí, y el batería. And Company. Pues nada, muchas gracias, Valentín. Bueno, ha sido un honor tenerte aquí. Cada vez que te mencionemos ahora será, pues mira, estuvo aquí. Yo si queréis firmo la mesa. Sí. Mientras no te lleves el micro. No, eso no lo haré. Quería daros las gracias a vosotros por invitarme. Hemos pasado un ratito chulo y nada, pues espero que sigáis con esto mucho tiempo. No, gracias a ti. Y el becario que no haga tanta campana. Esto es un recado que le mando a él, pedazo de cabrón. Yo te que, bueno, a ver, cuando saques el libro tenemos una nueva entrevista pendiente. Sí, pero... Bueno, necesitamos un tiempo para leer. Lo tenemos que leer y luego lo traemos. O sea, claro, que estamos hablando igual del 2019. 20. Bueno, lo tiene que sacar, lo tenemos que leer, que somos lentos. Somos lentos leyendo. Ah, vale. Pensaba que erais menos optimistas incluso que yo. No, somos, no. Nos conocemos, nos, a nosotros mismos. Al trabajo voy en coche y no leo. Bueno, en el anterior libro que leímos, para el de David Belmonte, lo leímos bastante rápido. Sí, relativamente rápido. El que leíste, y sí. Ah, bueno, también es verdad, pero bueno, tú estabas ahí en la Conchinchina, ¿no? En el otro lado, estabas con... Sí, estaba por ahí. Vale. Y eso, pero bueno, o sea, que cuando esto tiene los micrófonos abiertos. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Venga, un placer, nos vemos. Venga. ¿Ponemos un tema? Sí, bueno, yo creo que tenías uno de Gogol Bordello, ¿no? Sí, tenía uno de Gogol Bordello preparado, pero lo voy a cambiar. Venga, pues cámbialo. Porque, bueno, a raíz del Rockfest es un grupo que no toca este año, pero tocó el año pasado. Y bueno, yo es la segunda vez que los veía y siempre dan un show que es la hostia. Que es Running Wild, del grupo Airborne. Del fondo. Uy, pensaba que no te daba tiempo ya a meter la cuña. Sí, no, he puesto aquí a mirar letras y bueno, intentar descifrar mi letra y se me ha ido la flapa un poquito. Pero bueno, para este especial 25, bueno, especial, para este 25 programas, traigo una película que para mí, bueno, me acompañó durante bastante tiempo, bueno, toda mi vida, desde que la vi igual con 17 añitos. Tenemos que explicar que es el 25 bis, porque el otro día ya estuvimos hablando de la película. Sí. O sea, intentamos grabar hace, no sé si lo he dicho antes, que no. Intentamos explicar hoy. Intentamos grabar el programa la semana pasada, pero tuvimos un problema técnico y cuando llevábamos más de medio programa, pues no se había grabado bien. Todo el audio se fue a la puta. Y bueno, yo esta semana que hemos tenido además sí que me ha dado tiempo a verla, porque la semana pasada venía, la había visto, pero la había visto hacía muchos años. Perfecto, menos mal. Menos mal, porque hoy no está Don Melón, que es el único que te sigue las películas. Sí, sorprendentemente era el que más pegas ponía a las películas en sí, pero luego es el más aplicado. Es muy aplicado. Muy aplicado. ¿Y Tormenta la ha visto o qué? Todavía no he dicho la peli, por cierto. No. ¿No? Es que yo en una semana no me da tiempo, necesito dos. Claro, en realidad llevamos tres. Como dos pero horas. No cuenta, yo estaba por ahí compitiendo. Ah, sí, verdad. Eso luego, no cuenta. Luego nos explica. Dos horas no caben en una semana, es verdad. Bueno, pues para hoy traigo Alguien voló sobre el nido del cuco. Una película del año 1975 dirigida por Milos Forman, que habla sobre la entrada de McMurphy, que es un recluso, un pendenciero, un tío bastante poco recomendable para tener a tu lado. Que estaba acusado de violación y delitos sexuales, y el tío pues decide hacerse pasar por loco para entrar en un lugar de menor seguridad y bueno, vivir de una manera mejor. ¿Qué pasa? Pues bueno, se encuentra con una institución que está regentada por la enfermera Ratchet, como bueno, la enfermera Ratchet es el puntal más agresivo que vemos, que es la jefa de enfermería. Sí, es como la Rottenmeier en Heidi. Sí, totalmente. Es la verdad es que la mujer lo hace genial, porque la odias a muerte. Hace un papel acojonante. Y lo que va viendo, bueno, pues es que los presos, los locos en este caso, se les trata de una manera muy represiva, en la que no se les permite hacer nada, se hace todo a la manera de la enfermera Ratchet, eso sí, con todo con muy buenas maneras, pero tienen que pasar por el aro, sí o sí. ¿Qué es lo que pasa si no lo haces? Pues hay un punto en la película en la que vemos que se les aplica una cosa que se venía aplicando un poco en términos psiquiátricos en esa época todavía, aunque parezca mentira y medieval, como son electroshocks o incluso en casos más extremos, trepanación. O sea, va a hacer un pequeño corte en el cerebro y dejar los muñecos, ¿no? Así hablando en plata. Lo que ve un poco el hombre cuando llega allí, él pues intenta abrir un poco las miras de la institución y dar un poco más de libertad, un poco más de un trato un poco más humano, pero se da con un canto en las narices. La trama un poco va por allí. Ahora a partir de aquí yo quería que me comentaseis un poco, sobre todo tú, Mental Pargata, ya que Tormenta no ha hecho los deberes. Muy mal. Me voy a merendar. Muy mal, ¿eh? No te has ganado la merienda. No, espera un momento. Pero lo has visto anteriormente. No, escucha una cosa. No, pero puedo opinar, porque sí que la habrás visto hace años, ¿no? No me acuerdo casi de nada, pero yo no he visto la peli. Es la segunda vez que te escucho y pongo cara de igual, o sea, estoy igual de interesada que la semana pasada con el primer intento. Mucho interés no sabes, pero poco, ¿no? Entonces, no me vendas la moto. A mí el personaje del Nicholson. Sí, bueno, está protagonizado así por Jack Nicholson, no lo he dicho. Bueno, no lo recordaba, o sea, tampoco recordaba de que fuera un convicto acusado de violación. Yo, de hecho, perdona, pero es que cada vez que la veo se me olvida. Sí, porque él, o sea, es un personaje que te debería dar asco, en principio, pero ves cómo es la institución de cómo es una prisión, como que además aplican los electroshocks y están ahí mal, y es como el personaje que como que da un poco de libertad al espacio. Entonces olvidas ese plano tan negativo del personaje y le coges incluso hasta cariño. Sí, o sea, y empatizas. Es un personaje asqueroso, o sea, es un personaje que yo lo recordaba como que había estado con una menor. O sea, ya está. Y claro, eso está penado también. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor la había relativizado en la memoria, no sé. Pero claro, o sea, se le acusa de algo grave, ¿no? De haber estado, de haber violado a una menor. Sí, según él estaba dispuesta. No se sabe hasta esto, pero bueno, da igual. No vamos a entrar en esos juicios ahora mismo, yo creo. Y luego no sé qué iba a decir otra cosa. Se me ha ido. Bueno, el personaje, ¿eh? El personaje que es eso, que le llegas a coger cariño por lo que es la institución. Y sí, la película es un peliculón. No sé qué decía el otro día Don Melón, me estaba poniendo la película de que no pasaba nada. Y digo, no, hombre, no, sí que pasa. Pasan cosas, sí, lo que pasa es que, claro, pasa todo dentro. Es un poco, va evolucionando la historia, pero más que nada es un retrato de la institución. Que yo, según lo veo, lo veo un poco metafórico, porque es un poco lo que pasa en esa institución se puede extrapolar un poco a otros campos, a nivel social, a nivel represivo. Bueno, estamos viendo lo que pasa ahora un poco. Lo que me da la sensación, me deja, es que el que levanta un poco la cabeza y dice esto no está bien, se podía hacer de otra manera, todo de muy buenas maneras, lleva una represión brutal. Y yo creo que eso se puede aplicar. Bueno, ahora estamos viendo un poco lo que pasa en la calle. El que dice cualquier cosa que vaya contra la monarquía o contra X cosas o con una institución que a quien no le favorezca esas palabras, aunque tampoco le vayan a repercutir, se les coge como ejemplo y se les mete, en este caso, en la cárcel, como estamos viendo con los raperos, por ejemplo, o bueno, o gente del ámbito político también. Sí. Otro de los personajes que también me gusta mucho es el indio. El indio, yo creo que es, bueno, es un puntazo, que lo grandote que es, ¿no? Y callado, bueno, en principio sordomudo, pero luego se descubre que no. Sí, pero no. Se descubre que no es sordomudo, que es lo que explicabas también el otro día, que es como la persona que mientras... Si guardas el silencio, si sigues la pauta de la norma, bueno, si sigues toda la disciplina del centro, pues vives algo mejor. Y él, pues, bueno, igual había tenido esa forma de actuar allí para pasar desapercibido, para no saltar por encima de nadie y pasa eso. Sí, que no le afecte un poco también la doctrina. Es como, yo no oigo, no hablo y estoy aquí. Pero luego el cabrón llega a un punto de eso, que justo cuando está esperando a que le dé el electroshock a Jack Nicholson, el primero, de hecho, que le ofrece un chicle al indio y dice, gracias, hostia, de frutas. Y te quedas como se queda el personaje, como diciendo, qué hijo de puta. Es que en realidad resulta el más práctico de todos. No sé si el más listo, y en realidad al final es el que resulta mejor parado al final de la película. En los comentarios, cuando la vi, bueno, la he visto en plan pirata, en Plus DD. Y en los comentarios me suelo leer los comentarios de la gente a ver qué dice. Y había uno que decía, ¿y al final quién es el cuco? Ahí dice alguien voló sobre el nido del cuco y dice, ¿y al final quién es el cuco aquí? Y yo, bueno, digo, no sé si es el indio, ¿no? Es que la historia viene un poco porque no hay una respuesta clara a cuál es el porqué del título. La película, no lo he dicho, está basada en una novela del mismo título escrita por Ken Casey, que reniega totalmente de la película, más que nada porque él había centrado la historia en el indio. La narraba el indio, ¿no? Sí, el indio es el corazón. Estaba el personaje de Jack Nicholson, que era un irlandés pelirrojo en la novela, pero aquí no. Y a lo que iba es un poco que el título viene... cucu, en inglés estar un poco cucu es como estar loco también. Pero también se habla como... El cuco también es un ave que no tiene un nido propio. sea, en realidad él usurpa los nidos y pone y coloca sus huevos en nido ajeno. Y también es el que está dentro de los relojes, ¿no? También. Sí, ese. Sí, ese. Lo que pasa es que el de madera, básicamente. Y tiene un poco esa ambigüedad que no sabes en realidad, porque el cuco en realidad no tiene nido. Y se queda un poquito en el aire. O sea, es un debate que lleva habiendo desde, pues esta película tiene 43 años, pues y todavía no hay una conclusión, y aquí no suelta prenda ni Dios. Y yo creo que está bien que no lo suelten, que cada uno saque sus propias conclusiones. Quería comentar también que nos encontramos a muchas caras conocidas en esta película. Muchos, el indio creo que era, bueno, me parece que había hecho un papel pequeñito en otra película, pero era un guarda forestal de ahí al lado de donde rodaban y lo introdujeron en la película. Llamado Will Sampson. Tiene una carrera muy corta, pero bueno, aparece también en Poltergeist 2. Y bueno, ha hecho películas muy relevantes. De hecho, creo que fue casi su última película. Y la historia que cuenta un poco en la película sobre su padre, que él tenía un alcoholismo extremo, que llega a decir que cada vez que cogía la botella, no chupaba él de la botella, sino era la botella la que chupaba de él. Se vio trágicamente profetizado por lo que le pasó a él, porque acabó con un alcoholismo crónico y murió. De hecho, en Poltergeist 2 aparece bastante, bastante demacrado. Y bueno, luego también nos encontramos a un Danny DeVito con pelo, que es muy curioso de ver. Ya la voy a ver. Mañana la veo. Y está muy guay el personaje, porque hace como un retarded con, no sé, con mucho cariño, tío. Y quién más tenemos también a Brad Dourif, que es el que hace el papel del chico jovencito, que también era su primera película, que es el que tiene un final muy trágico, que también aparece, bueno, aparece en muchas películas como El Señor de los Anillos a las Dos Torres. Pone la voz al muñeco diabólico. Aparece en una película que traje aquí hace varios programas, que es Art de Mississippi, que hacía el ayudante del sheriff, hijo de puta, maltratador, racista. Bueno, todas las cosas bonitas que le puedas poner, pues ahí en su mochila cabe. Y también tenemos a un Christopher Lloyd, el mítico doctor Emmett Brown de Regreso al Futuro, también, que es el personaje que hace bueno, el que se queda gritando al final cuando pasa lo que pasa con el indio. Y no sé, es una película que a mí me ha marcado mucho. Cada vez que la veo, le veo, no ya te voy a decir una lectura nueva, pero sí que le veo cosas que no la había visto antes. Algún detalle, alguna cosa. Esta vez, por ejemplo, no me había dado cuenta nunca de que cuando hay un momento, cuando están esperando en la escena hasta que le ofrece el chicle, para que les pusieran su sana dosis de electroshock cerebral, pues aparece el regidor por ahí, que sale del despacho, y están en una planta en la que están todos los locos bastante ajenos y ausentes y tal, que es una planta en la que está, hay gente un poquito más crónica, pero sin embargo, cuando en cuanto asoma a él, se ve que se hace como un vacío en el pasillo, y es una estampida total. Bueno, esto es lo que he visto yo ahora, o sea, y la puedo ver, y la he visto muchas veces, y yo creo que la próxima vez que la vea, algo le encontraré. O sea, tiene una trascendencia muy muy grande. La quiso llevar Kirk Douglas hacía mucho tiempo, pero no le dejaban. Y al final la quería protagonizar él, de hecho. Sí, porque el Douglas la había hecho en teatro, ¿no? Pues no estoy seguro, la verdad. Es que he leído algo, no sé si en Wikipedia o en IMDb. Bien hecho. Ahí. Y sí, me suena eso. Me suena de que él había estado haciendo la interpretación de la obra de, o sea, del libro en teatro, y se lo propusieron, pero ya era quizás demasiado mayor para hacer el papel. Bueno, era mayor, pero míralo, ahí está, todavía vivo, ¿eh? Sí, aún sigue trabajando. Está perdón, tío. No, otra cosa que había leído también de cuando has dicho que el autor del libro, que no quiso saber nada de la película, porque no era fiel a la historia. Sí. Era que en el libro es como, o sea, dudas mucho más de si está loco o no el violador, el que entra. Y en la película es como muy evidente de que se está haciendo pasar por loco para librarse de la condena. En el libro se ve que duda mucho tiempo en si está loco o no, porque, bueno, por las situaciones que se plantean. De hecho, bueno, me gusta mucho en la película como, bueno, hay un momento que les dice, es que tampoco estéis locos, o sea, no estéis más locos que la gente que anda suelta por ahí. No es una cuestión de eso. También te hace cuestionarte un poco los límites de la cordura y de la excentricidad, por así decir. Bueno, ellos, bueno, ellos se empaparon mucho para la producción. Lo que estuvieron haciendo es vivir allí, o sea, vivían en el psiquiátrico. Está rodado realmente en un psiquiátrico. Y la gente que sale en la segunda planta, de la que he hecho referencia antes, cuando hay la estampida y aparece el rector y tal, toda esa gente, todos esos extras, es gente que estaban de verdad internados. O sea, se implicaron un poco en darle una veracidad. Y como dato un poco curioso y a modo de concluir y no dar mucho la chapa por mi parte, por lo menos, quería decir que el tema mítico de, bueno, mítico para mí, que lo he mamado desde pequeño, que es el Welcome Home Sanitarium de Metallica, está inspirado en esta historia del disco del Master of Puppets. Y bueno, eso es un poco mi vomitada de datos de hoy. Lo que ahora tenemos un problema porque no sabemos cuándo vamos a poder grabar el siguiente programa. ¿Pero tienes película para el siguiente programa? Sí, tengo un cambio de registro brutal. ¿Sí? Sí, porque tengo una chorrada como un templo. Venga. Oh, miedo. Sí, bueno, traigo una película que se llama Idiocracia. Idiocracia. Está dirigida por el... Me suena. Está sí, dirigida suena por, también. Por el creador de Beavis and Butthead. Los dibujos animados estos metaleros y con cabeza hueca de la MTV. Y la película no es ninguna maravilla, ya os digo, es una tontería como un templo, pero parte de una idea que a mí me parece brutal. Cuéntala. ¿Puedes decir la idea o no? Que mola un montón cuando... Venga, la voy a decir. La historia es que es un hombre, parte un poco como Futurama, es un tío que se queda congelado y se despierta unos años en el futuro y se encuentra con un mundo, el tío destaca por ser muy mediocre, ¿vale? El tío se queda congelado por X cosas y aparece en un futuro en el que la gente que más se ha reproducido es la gente más tonta. Bueno, igual sí, tampoco anda tan alejado de la realidad. Y la historia entonces se encuentra con un lugar que está superpoblado por mongolos. O sea, mongolos... No de Mongolia. No, lerdos. No. Estamos hablando de lerdos. Sí, de gente muy, muy, muy, muy, muy cafre. O sea, hasta puntos muy, muy, muy bestias. Y lo voy a dejar ahí, qué coño, no digo bueno, nada. Bueno, Idiocracia, ¿no? ¿Has dicho? Idiocracia, del año 2006. Uy, qué nueva, eso es una película súper nueva. Estará en color y todo. Sí. Y con sonido. Pero, y este tiene una factura de Telefilm, ya te digo, no te esperes una película que es la hostia, pero a mí la premisa ya de la que parte me parece acojonante. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Pues aquí andamos, un programilla más con la frase. Esta vez os tengo que explicar una cosa que se me ha olvidado explicaros antes cuando hemos estado con la medio preparación del programa. Y es que se ve que algunos oyentes han estado intentando ponerse en contacto conmigo para proponerme frases que lanzar en el programa. ¿En serio? Sí. Claro, les ha costado un montón. Como la frase solo la sé yo, que el resto de gente que participamos en el programa se supone que no la podéis saber, pues lo han tenido complicado. Al final, a través del amigo, del cuñado, del vecino de no sé quién, han conseguido ponerse en contacto conmigo y pasarme una propuesta de frase, que además es la que os traigo hoy, porque además me ha encantado. Mira que decimos los contactos, para mandarnos cosas, pero tiene que ser a través del primo del bueno, claro, pero los contactos son generales. Vosotros no podéis ver la frase que me están mandando. Entonces, amigo. Claro, a partir de ahí se me ha ocurrido y he creado una nueva cuenta de Gmail donde invito a todo el mundo a que mande todas las propuestas de frases. Es una cuenta de Gmail que la he creado yo sola, que ninguna otra persona que participa en el programa tiene acceso. Así que porfa, coger un boli y un papel o el móvil y apuntar. Y es tormentapasenalfondo@gmail.com. Ahí, mail corporativo. Ahí podéis mandar cualquier propuesta de frase que tengáis, que prometo ser vuestro altavoz y prometo lanzarlas aquí. Se me está ocurriendo que, sobre todo el tramposo del becario, es capaz de mandar un mail. De crearse una cuenta. De crearse nueva. Otra cuenta, mandar un mail, proponer una frase que ya sepa el significado. Lo engancharemos rápido, sí, eso. Sí, sí, porque realmente. Hay una frase que dice que las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Sí. Pues eso. Tendríamos que saber el origen de esta también, ¿eh? Pues mándame él. Bueno, pues venga, va, tira con la frase, a ver. Vale, la frase que os traigo hoy, propuesta de uno de nuestros oyentes, es: no hay tu tía. Uy, hostia, no hay tu tía. Y mola un montón, es que me ha encantado. Vale, no hay tu tía es cuando no hay otra. No hay manera, ¿no? No hay otra, sí. El significado está claro. El significado, siempre. Más o menos, sí. Siendo un poco más exactos con el significado, sería: no hay remedio. Sí. No hay remedio, no hay solución. Aquí ya no hay nada que hacer. Vale, pero el origen va a ser complicadísimo, ¿eh? Puede ser cuando no te podían cuidar tus padres y te cuidaba tu tía. No. Iba a decir algo más, pero prefiero callarme. No, prefiero pues, que sigáis diciendo alguna tontería más, que mola. Es que yo lo veo complicadísimo. Además, sí, es chunga esta frase, ¿eh? No tiene que ver con la tía de Mortal y Filemón. Vale, ¿no? De hecho, mira, pues sí que os lo voy a decir. ¿No? No os voy a decir nada. Lo que sí que os voy a decir es que cuando dices no hay tu tía, mentalmente tú separas y dices: no hay tu tía. No, la frase no es así. Es: no hay tu tía. Tu tía todo junto. ¿Tiene que ver con el tute? No. ¿No hay tutoría? No. No. ¿Es algo de tutear? No. ¿De Twitter, no, de Twitter tampoco? No. Igual nació el Twitter de ahí. ¿Qué sí, sabes? Sí, No. Su origen es, tal y como pone las características así que me han mandado y la descripción, es que su origen es hispanoárabe. Tu tía. Y a la vez, ese origen hispanoárabe se basa en otra palabra del árabe clásico. Pistaza, ¿eh? Suerte que hemos estudiado árabe tantos años. No, la verdad es que es muy difícil, pero bueno. Pues casi que, mira, el punto. Claro, es que hoy no está Don Melón. Hoy no está Don Melón. Y Don Melón es el que suele resolver. Tu tía, espera un poco. Yo alargaría un poco. Sí, bueno, es que yo es por romper el silencio, ¿eh? Porque vamos a estar aquí. No es sonoro, ¿no? Ni no tiene que ver con sonoridad de tu tía. No. Es que de árabe sabe. Mira, os voy a decir las palabras. La palabra hispanoárabe de la que proviene es, disculpar, árabe parlantes, disculpar como mi pronunciación. Da igual, si están acostumbrados al nivel de inglés. También atutilla. Atutilla. Atutilla. Ahora sí, ahora y, sí. Y a la vez, que os he dicho que a la vez venía del árabe clásico, es tutilla. Tutilla. Tutilla. O sea, que no hay tutía, tutilla. Pues tutilla. Puede ser cualquier cosa. Es un camino cerrado. Puede ser cualquier cosa, casi. No. Yo estoy ya lanzando balones para todos los lados. Si decimos que no hay remedio. Vale, no hay tutilla. Sí. No hay tutilla, no hay remedio. Vale. Vale, pues que era tutilla. El remedio. Vale, pues era un ungüento medicinal. Hostia. Lo hemos sacado, al final. A la primera. Os cuento que era un ungüento medicinal elaborado con óxido de zinc que se adhiere a las chimeneas, mezclado con otras sales minerales, y se utilizaba en la medicina árabe para problemas de índole ocular. O sea, de las chimeneas al ojo. Con el tiempo fue considerado como una panacea, empleándose como una especie de medicina universal. Y ya en la época de Cervantes, la expresión tutía fue cuando se convirtió en equivalente a remedio. Vale. Entonces, no hay tutía es como decir: me he quedado sin paracetamol. Madre mía, pues no hay que probar cosas para echarte la mierda de la esta. Bueno, no puedo cuestionar nada porque los árabes nos meaban en medicina, vamos. Bueno, en medicina hay muchas más cosas en ese momento, por lo menos. Bueno, otra semana que no se ha vuelto a ganar. Pero ha molado, ¿eh? Bueno, de hecho no se ha ganado yo, ¿eh? Esto ha sido una colaboración que ha molado un montón. Pues que no, mira, el remitente, mándale que no vuelva a enviar nada, ¿eh? Ese oyente, por favor, deje de enviar frases. Ha sido muy complicado. No habrá sido el becario, que no venía, sabía. No ha sido el becario. Estoy pensando en otra persona. Hay otra persona que nos está... Hay un oyente que continuamente nos está criticando. Bueno, está bien porque es un oyente fiel. Sí. Y nos está continuamente criticando. Mira, no tenéis... La película tenéis que opinar todos, tenéis que verla todos, tenéis que... Sí, el día que quedamos, menudo a grasa, chaval. Sí, es un brasas, hay que hablar de él. Dio la brasa con que soy brasas, concretamente en esa sección. Pero se puso muy pesado. No, porque tenéis que opinar de las películas. Y aparte también es el que nos hace recomendaciones como la del Wallace. Tenéis que llevar al Wallace. Y es verdad, tiene razón, al final lo vamos a fichar, aunque sea solo para community como manager, gurú. Como gurú o como community manager. Yo sigo haciendo un llamamiento, se lo he dicho en persona, pero te lo hago desde las ondas. Primo, que tienes aquí una silla y un micro, o sea, esperándote. Pero es un tío muy ocupado, ¿eh? Este es muy del rollo Valentín, ¿eh? Este siempre está ocupado. No, pues el Valentín ha venido. Ya. Sí, no, pero no, este no. Este simplemente nos va a dar eso, como orientación. Y está muy bien. En las sombras. Creo que vamos a tener que ir despidiendo ya, llevamos una hora larga ya. Es una pena porque queríamos hablar de cosas de actualidad, pero no hemos podido ya. Las dejamos guardadas para el siguiente. Seguro que pasan cosas en el Rofe, seguro que algo sale ardiendo. Algo se incendia, iba a decir lo mismo. Y nada, lo dejamos aquí. No te entiendo. ¿Una canción? ¿O sí, sí, tengo... Bueno, sí, tengo un tema. Es del último disco de KCO que sacó hace un año. Yeah. Y el tema se llama Esto no para. El círculo. El círculo. El círculo se llama. Sí, el disco se llama El Círculo. Y nada, no sabemos si de aquí 15 días podemos hacer un programa. Se nos acerca el verano y se complican las agendas. Sí, tenemos gente de vacaciones, gente de. Con de gira. Con de giras. Y suerte que ha venido, no nos ha podido explicar ni siquiera cómo ha ido el tema de Conchinchina. Bueno, es mejor olvidarlo porque fue un desastre, así que no me gustó nada la experiencia. Bueno, me expulsaron además. Sí, wow. Pero ahora te enseñas con nosotros, ¿no? Claro, ahora vengo con toda la rabia contenida. Claro, eso es fácil, es como si viene Messi a jugar aquí al campo de pues ataque del fondo. Pues prepararos, que tengo para unos cuantos programas. Pues nada, que eso, que nos despedimos sin saber fecha de vuelta. A mí se me ha hecho corto el programa, la verdad, aunque sí. Llevamos aquí un cacho de rato. Y nada, pues aridoy. Pues besicos. Agur. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada, porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles, maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena Mach-11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepara de para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está mañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito. ¿Qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para. Esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepara de vara la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete.